diga que no. Si allí se goza mejor, con los pasillos de hoy, para el rincón caliente me voy. Mami, no diga que no, si allí se goza mejor, con los pasillos de hoy.